tan cierto como vivo estoy, es la venida de Jesús. Sobre las nubes ha de venir, con gloria y poder. Tan cierto como vivo estoy, es la venida de Jesús. Sobre las nubes ha de venir, con gloria y poder. Los hombres contemplarán, y esta generación no pasará. La iglesia de Jesús tendrá encuentro con el Cordero de Dios. Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús. Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón. Mira que nadie engañe a ti, nación contra nación. Las pestes y temblores hoy son las señales de Dios. No hay seguridad y paz, muchos tropezarán, pero hay un hombre santo, Dios, que puede salvarnos. Los hombres contemplarán, y esta generación no pasará. La iglesia de Jesús tendrá encuentro con el Cordero de Dios. Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús. Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón. Los hombres contemplarán, y esta generación no pasará. La iglesia de Jesús tendrá encuentro con el Cordero de Dios. Usted no puede estar así, viviendo lejos de Jesús. Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón. Usted no puede estar viviendo lejos de Jesús. Reciba el poder, reciba la sangre, la vida de Jesús en tu corazón. La vida de Jesús en tu corazón.